No, no, no. Es despacio, pero normal, lo que necesita el cuerpo. Hombre, nosotros lo que sí está claro, Juan Ramón Zaragoza, es que te necesitamos a ti para que nos des buenos consejos y de verdad lograr pues esa vida. Doy los que puedo y estoy esperando que nos den nuestros mayores. Sí, y los comentaremos a ver qué consejos tenemos para llegar a una vida larga y sana. Va a ser muy, muy divertido en el sentido el de descubrir cosas muy interesantes. Sí, sí, sí, sí. Pues, profesor Zaragoza Rovira, muchísimas gracias por haber estado un día más como hoy con nosotros. Pues y, nada, y muchas gracias. Gracias por mirar por nosotros, gracias. Y hasta pronto y andar esta Semana Santa en la que estamos inmersos y la próxima feria, andar mucho. A ver si cuando nos veamos hemos perdido algún chiquillo. Ahí estamos, de más. Ahí estamos. Bueno. Hasta pronto. Hasta pronto. La historia de una voz templada por el blues es el canto que arrastró el hambre y el amor, y la música nació vestida de mujer. El lamento que acunó su dulce oscura piel, sentimientos en su son gardenias del querer, y la música cantó por boca de mujer. Alma de blues en su voz, dando vida a la toca escuchar atentamente los servicios informativos, tranquilitos, no os vayáis muy lejos porque luego seguiremos con la segunda hora de este programa. Hay oferta. ofertas y ofertas. Hay ofertas y el ofertón de Hipercor. Ahora aceite de oliva virgen extra olivar de segura, caja de 15 litros, 49,20 euros. Con un ahorro de 12,30 euros sobre su precio anterior. Ofertas hay muchas. El ofertón solo en Hipercor. Hipercor. Compra bien para vivir mejor. El aire acondicionado, el ordenador... ¿Podemos proteger los electrodomésticos y a la vez garantizar la seguridad del hogar? Claro que sí. Además, en Sevillana Endesa te ayudamos a cumplir la normativa sobre la instalación del interruptor de control de potencia. Cuando la suma de los aparatos eléctricos sobrepasan la potencia contratada, desconecta automáticamente la instalación. Infórmate en Sevillana Endesa, 902-53-9559. Esta semana y todas las del año, Canal Sur Radio está a tu servicio. Canal Sur Radio. Están en la sintonía de Canal Sur Radio. Escuchan Habla con Olga. Radio, la voz de Andalucía. Andalucía, 12 del mediodía. Noticias. Se investiga la muerte de una mujer en el Hospital Carlos Haya de Málaga tras someterse a una operación de reducción de estómago. Los médicos le habían advertido del alto riesgo de la intervención. Después de practicarle un bypass, la recuperación se complicó y falleció tras una segunda operación. Alicia Pérez. La investigación trata de determinar la responsabilidad de la muerte de la paciente de 40 años de edad. Se sometió en marzo a una operación de estómago como último recurso tras haber probado varios métodos de adelgazamiento sin éxito alguno. Los cirujanos del Carlos Haya le practicaron un bypass, una técnica que consiste en hacer un puente entre el estómago y el intestino para evitar la parte donde se produce una mayor absorción de los alimentos. El posoperatorio se complicó y fue necesaria una segunda intervención. El centro sanitario asegura que la paciente sabía en todo momento el riesgo que suponía la operación y que a pesar de ello decidió volver al quirófano. La intervinieron en la madrugada de ayer por segunda vez sin que pudiera superar el trance. Salvamento Marítimo continúa buscando al inmigrante desaparecido en las costas de Málaga tras caer de una patera. Otro ha fallecido de frío y otros dos han tenido que ser hospitalizados. Un juzgado de Málaga celebra hoy una vista para estudiar la decisión de la gestora de Marbella de suspender de empleo y sueldo al que fuera jefe de la policía local, Rafael del Pozo, imputado en la operación Malaya. El agente quiere incorporarse después de una baja por depresión y maprieto. En la vista de hoy se estudia el caso con el fin de tomar una resolución definitiva. La gestora del Ayuntamiento de Marbella decidió el pasado 21 de marzo suspenderle de empleo y sueldo después de un alta médica por depresión. Tras una denuncia interpuesta por Del Pozo, el magistrado suspendió de manera cautelar la decisión y obligó a la gestora a reincorporarlo al equipo de gobierno en su condición de superintendente, cargo de máxima graduación en la jefatura de la localidad. Según la defensa del jefe de la policía marbellí, este se incorporó el pasado 31 de marzo a su puesto de trabajo, mientras que hoy estaba previsto que se procediera a instalar el equipo informático en el despacho que ocupará en el ayuntamiento. Por su parte, el presidente de la gestora, Diego Martín Reyes, ya aseguró que Del Pozo no recuperará su cargo como jefe de la policía. La inestabilidad del tiempo ha situado la ocupación de los hoteles en Andalucía en el 80%, aunque el sector espera y confía en que a partir de hoy estas cifras aumenten con la llegada de los días grandes de la Semana Santa. Donde más visitantes esperan es en Sevilla y Málaga y en la Sierra de Cazorla, Ana Giraldez. Según han confirmado los hoteleros andaluces, los datos de ocupación de los primeros días de la Semana Santa han sido incluso más bajos de lo que se esperaba debido a las lluvias. Lo mismo ha ocurrido con las casas rurales, que a partir de hoy estarán al 100%, siendo Sevilla una de las ciudades españolas más demandadas para este tipo de alojamiento. El presidente del Consejo Empresarial de Turismo, Miguel Sánchez, confía que las previsiones del tiempo favorezcan el cartel de completo en la mayoría de los destinos. A partir de mañana, pues en algunas zonas puede haber una ocupación casi plena, ¿no? No en todo en general, porque los datos era que ayer que me dieron las agencias, porque estaba un poco más flojo las ventas que otros años. Pero yo soy optimista y espero de que a partir, repito, de hoy, pues ya lo que es jueves, viernes y sábado tengamos una ocupación excelente. 3 millones de desplazamientos se van a registrar desde hoy hasta el domingo por las carreteras de Andalucía en esta segunda fase de la operación de Semana Santa, que comienza a las 3 de la tarde. El tráfico incide en pedir prudencia al volante y una velocidad moderada, ya que la excesiva es la principal causa de los accidentes. Desde el viernes, de Dolores han muerto 12 personas en Andalucía, 43 en toda España. Son las 12 y 3 minutos. Sintonizan Canal Sur Radio en Sevilla. Canal Sur Radio. Semana Santa. Canal Sur Radio. Todo pintura con el color de Sevilla. Todo pintura con el color de la Semana Santa. El llamador. El saludo cordial. A esta hora de la tarde pasan 4 minutos de las 12 del mediodía. Sean bienvenidos al llamador. Esperemos que hoy podamos vivir una jornada intensa que en nada se parezca al día de ayer. El día de ayer que estuvo, bueno, pues presidido por una cantidad de avatares que luego con más tiempo podremos comentar. El caso es que hoy tenemos una jornada, como decimos, extraordinaria para poderla vivir intensamente, con novedades como la salida por primera vez haciendo la estación de penitencia en un Miércoles Santo de la Hermandad del Carmen Doloroso. Está saliendo ya la Hermandad de la Sed desde el barrio de Nervión, pero también estaremos en San Bernardo. Estaremos también viendo la salida y escuchando la salida del Buen Fin, de la Lanzada, del Baratillo, del Cristo de Burgos, de las siete palabras de los panaderos. En fin, dispónganse a vivir una jornada intensa con el llamador de Canal Sur Radio. Tan solo unos minutos se abrían las puertas de la parroquia del... Para vivir mejor. Gracias, gracias y mil gracias. Según un estudio de la Universidad de Cádiz, esta emisora es, con diferencia, la más oída de Jerez. Canal Sur Radio, Jerez. Canal Sur Radio. Servicio. Canal Sur Radio. Están en la sintonía de Canal Sur Radio. Escuchan Habla con Olga. La vida en directo con Olga Bertomeu, cada mañana a las 11 en Canal Sur Radio. Bueno, la verdad es que cuando oigo este tema me lo tomo con tranquilidad porque lo disfruto. He de decir que, bueno, pasan, nada, unos minutillos del mediodía y enseguida empezamos la segunda hora de este programa y con un asunto que... Hoy la historia de Otis Redding, que fue un cantante de soul nacido en Georgia en 1941. Tercio de varas. Bueno, la verdad es que para un miércoles... El llamador. Hay ofertas y ofertas. Hay ofertas y el ofertón de Hipercor. Traje para hombre más camisa más corbata de seda, todo por 100 euros. Con un ahorro de 40,90 euros sobre el precio anterior de las tres piezas. Ofertas hay muchas. El ofertón. solo en Hipercor. Hipercor, compra bien para vivir mejor. Bueno, continuamos en las puertas de la parroquia de la Concepción, Charo Padilla.